se apagó como una vela. La sonrisa de tu cara se escapó de tu mirada. Una lágrima por mí, no quisiste que te viera. Frente a mí desesperada, aguantaste la estocada y volviste a sonreír. Yo sabía que luchaba para no echarte a llorar, pero nada demostrabas y aún así me fuiste a hablar. Hoy por ti, mañana por mí, haces bien, piensas así. Hoy por ti, mañana por mí, olvida. Hoy que el tiempo nuevamente fue a unir nuestros destinos, hoy cansado del camino, te pedí un poco de ti. Y aunque vi trazo de tu frente que lo nuestro no olvidaste, a la espalda te lo echaste y te reíste de mí. Y aunque yo estaba luchando para no echarme a llorar, no fui nada a demostrando y aún así yo te fui a hablar. Mañana por mí, haces bien, si piensas así. Hoy por ti, mañana por mí, ya le vida y a vivir. Hoy por ti, mañana por mí, haces bien, si piensas así. Hoy por ti, mañana por mí, y a olvidar.